En agosto, un viento de clásicos en la FM. En agosto, un viento de clásicos. La FM en agosto. Clásicos, clásicos. Siempre. En la FM. ochentero? ¿Eres noventenial? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. En RCN Radio y Antena 2, acompañamos cada paso que da el deporte nacional. Un colombiano volando alto, un colombiano por todo lo alto, Carlos Ramírez, el hombre de Colombia. Es por eso que celebramos y felicitamos un nuevo momento de gloria de nuestros atletas olímpicos. La medalla de bronce la consigue el corredor de Colombia. ¡Qué grande! Carlos Ramírez se viste de bronce en BMX en Tokio 2020. Muchas gracias por estar conmigo. Han sido días muy difíciles. El que lo sabe lo ha habido conmigo y montarme en este podio otra vez es una belleza. Y usted vibró cada pedalazo en RCN Radio, Antena 2 y Antena2.com. La FM y los coches se unen para regalarle un carro nuevo. Escuche la FM con Luis Carlos Vélez y participe en nuestro tema del día. Gánese un Volkswagen Gol 0 kilómetros. La FM, nueva temporada. Las noticias como son.